Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. La filosofía de lo que somos. Cada camino que tomamos nos lleva a un destino que hemos elegido anteriormente. El camino que elegimos es, por lo tanto, nuestra responsabilidad absoluta. Escribir un camino es como escribir una partitura. Requiere tiempo, armonía y silencios. Y cuando se escribe una buena melodía, el resultado es grandioso. Uno se puede sentar a escuchar con agrado una buena pieza musical, pero difícilmente lo hará cuando el sonido se parece más al ruido. Hay que escribir bonitas melodías cada día de esta corta existencia en este plano material. Eso es lo que van a escuchar de nosotros cuando ya no estemos vivos. Esta es Metropólica Radio Internacional. Con el concierto de piano Allegro con brío, cadenza número 1 en Opus 15 de nuestro querido Beethoven, es que por Mozart, de nuestro querido Beethoven, comenzamos hoy una entrega más en Metropólica Radio Internacional de nuestro programa Hablando a Ciegas con John Moreno. Bienvenidos a Metropólica Radio Internacional. John. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a Cristian Reyes, nuestro productor, y a nuestro invitado de hoy, Harold Reina. Estamos en esta segunda entrega de nuestro programa Hablando a Ciegas. Hoy tenemos un invitado muy especial, es líder del deporte aquí en el departamento del Meta, Harold Reina. Y bueno, ya un poco para entrar en contexto, buenas noches, Harold. Cuéntanos quién es Harold. Gracias por la invitación. Sí, pues mi nombre es Harold Reina. Yo soy pues persona con discapacidad visual. He nacido con una enfermedad que ha sido progresiva en mis primeros años. Pues una enfermedad difícil, como vincular qué tipo de enfermedad era. Identificarla. Sí. Llegó el momento en que pues los médicos dijeron, no, eso es una enfermedad progresiva que en el tiempo de unos años ya la persona queda ciega, no hay nada que hacerle, ¿sí? Pero pues fueron pasando los años y tuve mi baja visión hasta el momento en que la perdí. Pero pues llegado antes de perder la visión, pues yo tuve mis estudios de primaria, secundaria, fui a la universidad, no terminé por temas ya de o sea, ya presión de lo que fue pues mi vida, ya tuve un hogar y pues me dediqué más al trabajo. Entonces por ese lado pues no terminé estudios universitarios, y cuando la visión empezó a bajar ya harto, que ya pues no lograba pues tener control visual de mi entorno, entonces ya llegó, me vinculé pues al grupo de discapacidad que estaba en el momento aquí en Villavicencio, tratando de conformar un club deportivo, y con ellos pues ya llevamos un recorrido largo. Ya desde el 2008 más o menos estamos con el grupo de discapacidad visual, creando clubes y ligas deportivas que han tenido un buen recorrido, una buena representación del departamento del Meta y a nivel nacional también. Bueno, interesante, ¿no? Buenas noches John, buenas noches Harold. Hola. Interesante el tema. Harold, una pregunta, esa enfermedad como tal, ¿cómo se llama? ¿Qué características tiene esa enfermedad? Sí, eso es una retinitis pigmentaria. La evolución es porque va poroseando la retina. Llega el momento donde la retina está tan porosa que pues no permite ver pues que se refleje y se pueda, pues se pueda ver. Esto acaba con los conos y con los bastones que son los que hacen parte de la retina. En mis tiempos era bastante, o sea, los médicos no la tenían muy en cuenta, no estaba como tan desarrollado esta enfermedad, era como muy atípica, pues, por decirlo así. Sí, no era muy estudiada. Muy estudiada, hasta que un doctor pues llegó y o sea, estudiado el hombre y dio con el chiste. ¿Qué pasó después? Empezaron a venir médicos de Estados Unidos o me llevaron a todas las clínicas de Bogotá. Y pues, pero el tema era que, pues, la verdad yo me sentía como conejillo de indias porque no tiene un remedio, no tiene un control para decir, bueno, la vamos a controlar o la vamos a mejorar. No, en esos momentos no había ningún desarrollo hacia la enfermedad. Entonces, pues, la solución o el comentario de los médicos era, queda ciego. Y pues, desde que dijeran retinitis pigmentaria, queda ciego. Y eso, pues, eso fue lo que pasó. Queda ciego y monte una tienda, porque eso es lo primero que... monte una tienda o dedíquese a administrar una miscelánea. Hablábamos con John antes de micrófonos y hablábamos de un tema, ¿no, John? Y es el tema de que a veces las personas cuando padecemos algún tipo de discapacidad, de dificultad, digo tenemos, porque estoy globalizando el ejercicio para... pienso que de alguna manera todos los seres humanos tenemos algún tipo de discapacidad. Pero cuando tenemos algo muy notorio intentamos es rehabilitarnos, intentamos es como que eso que tenemos desaparezca y esperamos que ocurra, vamos a utilizar la palabra, un milagro, que ocurra algo sobrenatural que haga que eso simplemente ya no esté en nuestras vidas, en vez, digo yo, de ocuparnos en lo que realmente es importante, es el proceso de adaptarnos a la situación, es decir, creer, pensar que yo ya esto no me va a salvar, yo esto no me va a sacar, o salvar, o como lo queramos decir, ya esto no voy a salir, prefiero adaptarme, en vez de estar tratando de luchar uno tanto en como en volver a que eso se retorne, ¿no, John? No sé qué sí, piensas. La rehabilitación de pronto es una palabra mal usada en estos procesos, digamos, de adaptación. Y pues desde el punto de vista médico aún se utiliza la palabra rehabilitar. ¿Qué es rehabilitar? Si uno va pues un poco al concepto, es volver a habilitar, pero pues realmente lo que se perdió ya es difícil habilitarlo. O sea, si yo me quedo sin una mano, yo puedo adaptarme utilizando una prótesis, pero volver a habilitar lo que no existe, no existe. Cuando la visión se va, así lográramos colocarnos una prótesis, digamos un ojo biónico o algo así, el ojo natural ya no está, la visión, digamos, por parte biológica ya no existe. Existe una prótesis que permite que la función vuelva a existir o que de alguna manera yo tenga la posibilidad de volver a capturar información mediante algún dispositivo. Eso es una adaptación cerebral, más que otra cosa, es un entrenamiento cerebral, pero es una adaptación, porque finalmente yo, en lo que estaba ocurriendo la palabra rehabilitación, no sé, rehabilitar en la universidad o en el colegio. Yo recuerdo que habilitar era cuando uno perdía un examen, entonces habilitaba y pasaba, pero rehabilitar es como volver a presentar la habilitación, creería yo. Entonces, pero así existe el concepto y pues así está, digamos que así está funcionando. Yo quería hacer una pequeña acotación. Harold es como mi hermanito mayor en el tema de la retinosis o retinitis pigmentaria. Yo tengo la misma enfermedad que tiene Harold. Lo que pasa es que él ya está en un estado un poco más adelante. No es que él sea tan viejo, no, sea más viejo que yo, sino que esta enfermedad, cada uno tiene un proceso diferente. Hay algunas personas que pierden el recibo visual mucho más rápido, otros más, inclusive hay niños que, que llegan a la ceguera con retinosis, y hay personas de 60 o 70 años o más que todavía están en baja visión. Aún entonces, tienen residuo visual, sí, eso es. Entonces es muy difícil. De hecho, aquí en Colombia ya existe una asociación, la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria, donde nuestro líder es Henry Guío, que ojalá pudiéramos un día de estos tenerlo, así sea de manera remota. Él está ubicado en la ciudad de Bogotá. Harold fue una de las personas que me ayudó a organizar el primer encuentro de la asociación aquí en el Meta, ¿sí? De personas afectadas con retinosis pigmentaria. Yo creo que vamos a hacer un programa especial de RP. Ojalá pudiéramos tener aquí a Henry y a otras personas lo, con lo RP. Lo vamos a tener, seguro que sí. Porque, pues digamos que la ceguera tiene muchas causas, ¿no? Unas que son naturales, digamos, y otras no tan naturales. Pueden ser por accidentes, ¿sí? Hablando de este tema con un amigo que es policía retirado, él me decía, en la policía hay mucha gente que es ciega por atentados, ¿sí? Por explosiones, por disparos, ¿sí? Que fue pues fue una cosa fortuita, no lo llamemos accidente, fue realmente es un atentado, ¿no? Un acto violento. Tenemos una pregunta de un oyente y no quisiera dejarla pasar para no salir de este pequeño contexto en el cual estamos, y él nos pregunta que a qué se refieren cuando hablan del residuo visual. Ah, bueno. Harold, si quieres, sí. Responde. Cuando se habla de residuo visual, es esa... Harold, acércate un poco más al micrófono. Vale, sí. El residuo visual, pues trata de la visión que se tiene, ¿sí? Ahí los médicos manejan mucho, por ejemplo, nosotros en deportes tenemos la categoría visual, que es el residuo visual que tiene la persona que alcanza a detectar, puede ser luz, puede ser formas, puede ser colores, o que mira a pocos metros, o que mira a más metros, pero tiene un ángulo cerrado, como el ángulo de un tubo, ¿sí? Todo eso son exámenes que se hacen para saber qué residuo visual tiene, porque pues la visión normal, el 20-20, pues está bien, pero cuando se mira muy poco, cuando se tiene muy poquita agudeza visual, entonces a eso le llaman. Y por ejemplo, en mi caso, yo soy ciego, o sea, si yo voy al médico, dicen, él es un ciego legal, ¿sí? Ya ese es el término como legal, técnico. Es el término técnico es ciego legal. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún residuo visual. Si yo alcanzo a detectar de pronto la luz, pero no detecto formas, no detecto colores. Entonces hay personas que alcanzan a ver aquí muy cerca o más lejos, o que no alcanzan a ver nada, pero pues a eso se refiere el residuo visual. O incluso ese residuo visual puede que sea... puedan distinguir un carro, cosas grandes, pero lo distinguen muy borroso. De esa manera también se puede identificar, ¿no? Es como si tuviesen mirando a través de una bolsa de color blanco, transparentoso. Sí, como un velo. A mí me pasa eso. Muy buena explicación. Es decir, para los oyentes, pónganse una bolsa lechosa en los ojos y miren detrás de la bolsa. O un velo, es uno un ve como también. Si estuviera a través de un velo. Entonces los rostros, en el caso mío particular, no tengo definición de rostro, o sea, no le veo los rostros, digamos los detalles de los rostros a las personas en algunas condiciones de luz, porque esa enfermedad, digamos, que tiene la particularidad, como afecta a los fotorreceptores, que ya lo dijo Harold, los conos y los bastones, el tema de la luz afecta la visión. Si hay demasiada luz, uno genera algo que se llama una especie como de vislumbramiento o fotosensibilidad, entonces requiere ponerse unas gafas oscuras para poder filtrar. Y si no hay luz o hay muy poca luz, pues se tiene una especie como de ceguera nocturna que no permite tener una visión clara. A los oyentes, si quieren un poco más de información para que busquen algo muy específico en la web, busquen la teoría del color de Isaac Newton, ¿no? El hombre hizo una serie de estudios sobre la teoría del color y explica perfectamente cómo es la composición de los bastones y cómo los bastones están ubicados como en fila, y cada uno de ellos va detectando una onda visual completamente diferente y le va comunicando al siguiente bastón cuál es la onda que le corresponde, y el cerebro lo que se encarga en ese caso es de armar el color. No es que aquí exista una falla cerebral, como nos decía la semana pasada algún oyente, no hay una falla cerebral, hay una falla netamente visual. Si es un tema de falla en los bastones. Hay una pregunta, perdóneme, no vuelvo a interrumpir, de un oyente en México. El hombre es un oyente asiduo de Metropólica, es Jorge Balaguer, y le agradecemos por la pregunta. Sé que nos hace la pregunta con una intención de ampliar un poco la información. Él nos dice que quisiera que le explicaran un poco cómo se imagina una persona no visual a otro ser humano, que cómo se imagina las cosas que le rodean. Por ejemplo, cómo se imagina una mesa. En este caso les pregunto cómo se imagina el estudio en Metropólica, cómo se imagina el compañero de lado. Harold. Sí, Bueno, lo que yo tengo de ganancia y lo que los que tenemos, o sea, los que fuimos baja visión, es que pues, o sea, yo perdí la visión hace unos años y pues yo alcancé a ver todo, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea y bueno. Entonces, uno tiene es como esa percepción de su entorno, ¿sí? Del espacio. Del espacio, sí, del tiempo y el espacio no en la el forma. Que estamos. No en la forma, pero resulta que como yo vi, ¿sí? Yo vi lo pues bien, ¿sí? Colores, formas y esto durante un tiempo, pues no bien, porque nací con la enfermedad. Entonces, pues yo perfectamente me acomodo, o sea, me imagino la mesa, o sea, para mi imaginación o para mi mente, pues yo la recuerdo. Entonces, es una pregunta más como para una persona que nació ciega, ¿sí? Una persona que haya nacido ciega, que ya sea mayor, que toda su vida ha vivido en ese entorno de percepción. Eso sí sería una pregunta interesante para ellos. Okay, vamos a tenerla para el próximo invitado. Vamos a tener a Lorena, que es ciega de nacimiento, sí. Y ella nos va a poder responder esa pregunta. Es una pregunta interesante. Interesante, eso sí es un tema interesante, porque como lo decía Harold, una cosa diferente es la persona que nace ciega, porque el adaptarse para ellos es muy diferente. Entonces, otra pregunta que se podría hacer, que de hecho se me ocurre en este momento y nunca la llegué a pensar, fue ¿cómo sueñan las personas que son ciegas totales? Digamos, nosotros, como lo decía Harold, soñamos en ocasiones de manera muy real. ¿Por qué? Porque tuvimos la vista hasta cierto punto, conocemos el mundo, conocemos los colores, las texturas. Entonces, eso nosotros lo soñamos a veces muy, muy real. Venía la pregunta. ¿Y cómo sueña una persona totalmente ciega? Harold, ¿alguna vez le ha preguntado a una persona ciega que cómo sueña? Pues la verdad no, cada uno tiene su... Yo les iba a decir, o sea... En mi caso, que yo vi, sí, que tuve visión y todo, ahora que no veo, yo me siento como si viera. La verdad, yo actúo como si en mi casa, en el entorno que yo conozco, la verdad yo actúo como si mirara, sí. Muchas veces salgo de la casa sin bastón, porque me conozco con la en la cuadra y la casa y todo, y cuando voy a una cuadra digo, joder madre, sale sin bastón. ¿Por qué? Pero es no, porque no. Yo conozco el camino, claro. Porque ya conozco mi entorno y yo dentro de la casa no necesito bastón, no necesito guía. Lo único es que no me pongan, o sea, no me cambien la, que no le muevan la mesa. Las cosas de sitio, porque uno sabe dónde están dónde está todo. El totazo es un claro. Totazo el hijo de madre. Sí. Como, gracias al que puso la matera acá. Como el ciego que llegó a una casa, todas las casas son iguales en ese barrio. Llegó a una casa, entró y se estrelló con una mesa. Y se pegó una emberracada ese joven y empezó a lanzar improperios, botó la mesa al piso. ¿Qué pasó? Salió la señora. ¿Qué pasó? No, es que ¿para qué me ponen esta mesa acá? No, es que su casa es la de lado. Puede pasar. Menos mal que no alcanzó a subir a la habitación, ¿no? ya tengo una excusa por cuando me quiera quedar donde la vecina. Sí, sí. Ah, ya. Ahí. Estamos hablando cosas. Dios con mío. Con maestría se llama eso. Harold, y bueno, ya nos contaba su merced cómo se llama la enfermedad, desde qué época más o menos fue el tema más fuerte y qué ocasionó en su vida tener la enfermedad. Pues sabemos que una persona que pierde la vista de golpe, digamos por un accidente, el choque es muy fuerte, pero ¿cómo se adapta una persona que ya tiene una enfermedad y sabe que va a quedar ciega? ¿Cómo se adapta una persona para ese proceso? Sí. El duelo es más largo, es más corto porque lo asimila. ¿O en qué momento su merced sintió ese totazo, perdóneme la palabra castiza, ese totazo de decir, ah, caramba, ya que es ciego me toca seguir como estamos? Sí, pues es un proceso largo. En el caso de la enfermedad que tenemos, que es o sea, que va progresivo, pues es un proceso largo. Yo recuerdo que pues en cuestión de de mi vida, de lo que era mi día a día, lo que era de noche. Yo a las 6 de la tarde, 5:30, yo ya estaba en la casa, porque yo ya me sentía chantado de que después de las 6, como no hay luz, entonces mi enfermedad me afecta, la ausencia de luz, entonces yo ya no miraba y pues yo ya no me arriesgaba, ¿sí? Y uno de chino de 12, 14, 17, 18 años, tenía mis compinches que sabían de mi enfermedad y me acompañaban, y ellos ya sabían y me llevaban, y igual ellos me guiaban por del hombro o algo, y así era que yo pues hacía como mi vida normal, natural. Pero si hay un duelo en el momento en que de pronto ya uno ya ni siquiera en el día, ¿sí?, ya puede tener su actuar, su caminar, bueno, porque ya todo le afecta, ya no mira. Entonces la verdad fue, para mí no fue como tan fuerte, porque me encontré con el grupo de deportes, ¿sí?, con el grupo de los muchachos, y ellos, mi primera rehabilitación fue en la calle con ellos, yo andaba con ellos me regalaron un bastón, y no, ese duelo como que, y andaba ocupado, porque siempre estuvimos pendientes de la parte deportiva, que hiciéramos un club, que fuéramos para un lado, para el otro, y andábamos en eso fue como una rehabilitación basada en comunidad, ¿no?, como se dice. Pero para las personas que de repente quedan ciegas, ese duelo es fuerte, ese duelo es fuerte. Y lo que tiene que hacer uno, o sea, exactamente como dice Cristian, es aceptarlo. Llega el momento donde hay que aceptarlo, y si usted lo acepta y sale de la casa, o mejor dicho, se para y dice, pues yo no me puedo quedar acá, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a muchas de las personas, sobre todo a los niños ciegos, que tienen esa sobreprotección en la casa, que los papás, los abuelitos, los tíos, no los dejan que se muevan? Cuidado, papito, se mueve porque se estrella, se pega, se cae, le ponen todo en la mano. Entonces el niño que, o la persona que acepte todo esto y entre a ese confort, pues va a ser una rehabilitación, o sea, va a ser más duro salir de ese duelo y que se rehabilite, porque la rehabilitación está en cuando esta persona decide, listo, yo voy a salir, voy a aprender a manejar el bastón, voy a ir a la tienda, voy a venir a la casa, voy a salir al centro, acompañado al principio, teniendo de pronto su capacitación, pero si no pasa eso, la persona puede quedar en la casa eternamente ahí, ¿no? Sí, es algo muy, muy de la mente de cada persona. Es algo como lo que hablábamos hace 8 días, ¿no? Depende de la misma persona, independientemente si usted tiene discapacidad o no tiene discapacidad, la misma persona es la que se encarga de tener su vida, sí, y surgir. Es algo muy similar, por ejemplo, cuando están los niños sobreprotegidos, que no tienen ninguna discapacidad, pero entonces la mamá no los deja salir a la calle, que no les permite andar solos, y no, mijo, todavía usted está muy pequeñito para que coja un transporte solo. Entonces esa misma limitación, yo creo que hay dos tipos de maltrato, ¿no? Hay un maltrato que es por agresión, pero la sobreprotección también es otra forma de maltrato, ¿no? Porque lo vuelve a uno realmente, ahí sí lo vuelve una persona discapacitada. Bien, vamos a escuchar un tema que nos propuso aquí nuestro querido coproductor Cristian. Entonces Cristian lo va a presentar, hermano. Este le gusta mucho, es un mexicano, ¿no? sí, este es uno de los símbolos, ¿no? Como de esas personas que rompieron la historia del rock, o iniciaron con la historia del rock latinoamericano. Entre nosotros está entonces el Tri, Alex Lora, con Las Piedras Rodantes. Y esto es Metropolica, Radio Internacional. Ya no. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Ese personaje, el Trick, con esa voz y rompió un esquema completo en la música mexicana, y sobre todo que trajo un blues hecho de una manera completamente diferente, ¿no? Más, ¿cómo se diría? Más salvaje, más filantrópico de alguna manera. Sí, más como oiga, aquí está el rock and roll, porque es más rock and roll, ¿no? Sí, es más rock and roll, es más rock un rock and rollcito antes de... Hay mucho blues también metido ahí en ese tema. Sí, es más blues, como los inicios del rock, es más esa protesta que se sintió más o menos en los años 60, porque el Tri empezó como en el 69, creo que fue. De los fósiles. Continuamos en Ciegas, hablando a ciegas en Metropolitana Radio Internacional. Bueno, seguimos aquí hablando con nuestro invitado, con Harold. Él nos estaba comentando un poco sobre su vida, de cómo perdió la visión, de cuál es la enfermedad que él padece, que le genera esa discapacidad, digamos, o esa limitación. No sé si realmente uno puede utilizar el término limitación o discapacidad. O sea, limitar es algo que sí lo restringe, ¿sí? La discapacidad es algo que uno no es capaz, pero pues realmente lo que nosotros observamos es que las personas con una limitación a veces son más capaces que cualquier otra persona sin limitación, ¿no? Hablábamos en el programa anterior que a veces las personas entre más dificultades tienen es donde sacan la berraquera, ¿no? Sacan la casta, ¿sí? Y pues eso lo estamos viendo aquí. Harold es líder deportivo y además de eso también pertenece a la Liga de Bolos. Cuéntanos, Harold, sobre este tema. Vale. Sí, nosotros, bueno, como les comenté, hace más o menos unos 12, 13 años, en el 2008-09, los muchachos de discapacidad visual tenía un amigo y él se acercó y pues me invitó a que hiciera, o sea, a que participara en un evento deportivo, era de microfútbol. Entonces, al estar ya con ellos allí, pues ellos querían hacer su club, querían participar a nivel nacional en los juegos de los paranacionales y los juegos de en ese tiempo eran clasificatorios. Bueno, entonces no encontrábamos ayuda, la verdad era que no encontrábamos ayuda al principio, y pues dije, bueno, yo voy a ayudar a ayudar acá a ver cómo se puede. Creamos un club, ahí sí tuvimos un aporte pues de un profesor, y ya cuando se creó el club, se creó la liga que logramos, éramos, pues al inicio éramos como unos 6 personas, unos 6 deportistas, y pues sin ninguna ayuda, pues en el momento, porque no nos conocían. Por ejemplo, el balón es sonoro, debe ser sonoro para nosotros, y nosotros jugábamos con un balón envuelto en una bolsa. Cristian se acuerda, ¿no? Claro, cómo sí. Olvidar. Y jugábamos en los parques, un parque de un barrio en el que pues era la baldosa, y pues ahí llegaban los monitores, el profesor, y nos empezábamos a motivarnos con el deporte. Llegó el momento donde empezamos a ser parte ya de, o sea, estar apoyados por el Instituto Municipal y el Instituto Departamental, no al 100%, porque pues eso no ha sido nunca posible, pero sí hemos tenido los apoyos para poder participar, y sobre todo que se empezaron a dar esos frutos de los deportistas de atletismo, de bolos, donde todos estos deportes son adaptados, y los muchachos empezaron a rendir, ¿sí? Tanto así que tenemos deportistas a nivel internacional con premios, que han sido medallistas internacionales y han sido selección Colombia, han estado en Francia, han estado en Chile, Estados Unidos. Entonces así se fue evolucionando con la parte deportiva. Yo en este momento estoy en bolos, ¿sí? Soy deportista de bolos, somos tres deportistas de Villavicencio que estamos en bolos en el proceso, y estamos preparándonos con miras a la participación de los Juegos Paranacionales, que son Hortica, aquí en el Eje Cafetero, y pues nada, esperando logros, ¿no? Medallas. Esto quiere decir, Harold, que podríamos decir que las selecciones paralímpicas de Villavicencio y del Meta, digamos en general, han traído más premios que las ligas convencionales. Así es, exactamente así es. Nosotros llevamos, por ejemplo, la discapacidad visual, llevamos 3-4 paranacionales en participaciones, y siempre la discapacidad ha estado, o sea, el ítem, no, la categoría donde ha estado la discapacidad ha estado por encima de los convencionales. Los convencionales son un grupo mayor, ¿sí? Ellos van de 400, 500 personas a participar. Nosotros vamos más o menos 150, pero traemos muchas más medallas. Hemos tenido mejores logros que la parte convencional. ¿Por qué creen ustedes que se deba a eso? Yo pensaría, como psicólogo, es como exceso de confianza, ¿no les parece? No. Es decir, el visual tiene un exceso de confianza. O sea, la persona convencional. La persona convencional. Pues lo que sucede, creería yo, ¿no? Que hay confianza, pero hay mucha más confianza por parte de la persona con discapacidad. Porque se prepara en el mismo tiempo. Más esfuerzo, más disciplina. Muchas personas podrían decir, no, pero es que el deporte para personas con discapacidad no está tan evolucionado como el deporte de convencionales. Pero si nos tomamos el tiempo de poder analizar unos Juegos Paranacionales, unos zonales, olímpicos, panamericanos, se van a dar cuenta que hay personas que realmente pueden competir tranquilamente con una persona convencional. Las capacidades las tienen todas, y el deporte adaptado permite un desarrollo óptimo del deporte, y de acuerdo a eso es que las personas con discapacidad, y claro, también juega mucho el rol de las personas, porque hay unos que tienen condiciones para el fútbol adaptado, otros para atletismo. Entonces, si la persona no tiene condiciones para poder correr 100 metros, puede tener condiciones para jugar bolos, para tener otras, y pasa también en los convencionales, ¿no? Sí, claro. Si uno nace como yo, por ejemplo, con dos pies izquierdos, es difícil aprender a jugar fútbol, se vea o no se vea. ¿Sí? Yo intenté entrar a jugar fútbol sonoro, que para mí fue como la primera experiencia que tuve con las personas con discapacidad visual, y realmente es temeroso, ¿no? Esta gente entra con toda, ¿sí? O sea, como quien dice, y pues uno tiene que tener cuidado porque pues son personas que alguna vez en su vida vieron, jugaron fútbol y eran muy buenos jugadores, que al quedarse sin visión, pues utilizando los apoyos, digamos, o los ajustes razonables, pues siguen jugando, ¿no? Claro. En este sentido. Eso sí, el deporte, por ejemplo, el fútbol 5 para nada es un fútbol de, o sea, porque es con discapacidades débil, no, para nada, al contrario, uy, eso es fuerte. Y hay un nivel muy alto, hay un nivel alto, hemos estado bien representados a nivel internacional. Pero el juego, por ejemplo, el fútbol 5 tiene sus indumentaria de protección, tanto lo que es el en la cabeza, tiene ¿cómo se llama eso? El casco, como si fuera como de boxeador y esta vaina, y no, eso, los accidentes son que se dan duro, se dan duro, y la competencia siempre es ardua. Lo mismo en goalball, nosotros actualmente el goalball es un deporte de la discapacidad visual, porque pues es el juego típico de nosotros, y actualmente a nivel nacional estamos de primera, sí, somos los campeones actuales, y vamos a, o sea, vamos a ir por la de oro, pero igual es un deporte muy fuerte. Les decía música, porque es que se me olvidó la convención. No, y la estaba haciendo bien. Es que es con la izquierda o con la derecha. Pero así eran dos. Bien. El siguiente tema, como para darle un poquito más de frescor al elemento, nos lo propone aquí nuestro querido John Moreno. Y es el vals del obrero. ¿Esto de quién es? De Escape. Escape, esto es ska, ¿cierto? Ska, sí, señor, ska. Listo, entonces vamos a escuchar el vals del obrero del Metropolitan. Ya volvemos en un momentito. Esta es entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de ser pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin. Escape de con el vals del obrero. Esto fue recomendado aquí por nuestro querido John Moreno. Hay una pregunta, una persona desde Valparaíso en Chile nos hace realmente una pregunta. La pregunta es cómo reconocer, me imagino que en la calle, ¿no? No estamos hablando en temas médicos, porque temas fisiológicos ya se requiere un poco más, pero cómo reconocer en la calle una persona con, ella nos pregunta tal cual, con alta visión o con baja visión. ¿Cómo reconocer a alguien que venga con esa discapacidad? Bueno, Vamos a Valdanis allá en Valparaíso. Valdanis. Bueno, ¿Cómo reconocer a una persona con baja audición? Difícil. Difícil porque, por lo siguiente, dependiendo la patología, digamos, que lo afecte, si es una enfermedad como la que tenemos Harold y yo, que es lo que nos gusta inventar, que es una enfermedad huérfana, que afecta a los fotorreceptores, pero no cambia el aspecto físico del ojo, o sea, no hay decoloración, no hay absolutamente nada. Es una persona prácticamente que usted la ve y no nota que tenga un defecto, una limitación visual, una discapacidad. De hecho, si es ciego, a veces uno también se confunde porque, bueno, digo, porque no es perceptible. O sea, si no usa unas gafas, si no usa un bastón, ni siquiera colocarse un distintivo, porque es que el distintivo es difícil. Y se los he preguntado a varias personas con baja visión que tienen, digamos, dificultades de movilidad, que las personas no entienden el tema del botón. El botón que diga tengo baja visión, lo pueden confundir con una fundación, con una organización, con un movimiento. Bueno, y ahorita, como hay tanto movimiento político que se crea con una persona, ¿no? Entonces es difícil poderlo identificar. Lo único que nos permite a nosotros identificarnos y también podernos mover mejor y evitar, digamos, accidentes e inventar inconvenientes es el bastón guía, que por convención en Europa se usa un bastón verde diferente, digamos, al del ciego o al sordo ciego, pero pues es que aquí en Colombia todavía no se ha hecho ese proceso, digamos, de formación, de capacitación, de sensibilización, para que las personas sepan que existen tres tipos de bastones: un bastón verde, baja visión; un bastón blanco, si no estoy mal me corrigen los compañeros, para ciegos; y el bastón blanco y rojo para el sordo ciego. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso en Europa y en otros países, ahí sí hablemos, los más desarrollados en estos temas y en otros, de pronto las personas lo perciben. No sé, tendríamos que hablar de pronto con personas de otros países a ver si esto es así, por eso es lo que nos han dicho a nosotros. Pero aquí en Colombia, y no sé si en otros países de Latinoamérica, en el caso de Valdeán y en Chile, si existen estas convenciones, o si ustedes reconocen o conocen este tipo de convenciones. Decíamos algo fuera de micrófono, me causó un poco de aquí nuestro querido Cristian, que es el hombre de la diversión. ¿Que cómo se reconoce una persona con baja visión? De acuerdo a los chichones que tenga en la cara. O las cicatrices. Sí. De acuerdo a eso, pues... podemos empezar a medir qué tanto ve y qué tanto no ve. Ajá. Así es. Es que, por ejemplo, en mi caso, no parece que fuera ciego. A uno que lo identifica, el bastón. El bastón es muy importante, así sea baja visión. Pero pues cuando se tiene baja visión, se tiene una confianza que no siempre es la mejor, que termina siempre con estrellado o algo, y la gente que no le mira el bastón pues va a pensar diferente, mal, porque pues no va a creer que es que no, si no lo conoce, pues no va a creer que tiene baja visión. Entonces eso es, lo mejor es andar con el bastón. Y muy cierto, porque cuando yo era baja visión, en muchas ocasiones iba caminando y para cruzar una calle me ubicaba del lado de una persona, pero me hacía al lado de donde venían los carros. Es decir, si los carros van de izquierda a derecha y hay una persona esperando pasar la calle, yo me ubicaba al lado derecho de la persona. Cosa que si la persona pasa la calle, yo paso. Y en muchas ocasiones la gente pensaba que uno los iba a robar. Claro, eso me pasó en anécdota, ¿no? Eso me pasó en Bogotá, pues yo baja visión y estaba en una avenida de allá, mejor dicho, de esas avenidas que pasan a toda la... los carros, y me hice al lado de un muchacho, y dije, cuando este muchacho pase, yo me salgo con él, ¿sí? Al lado. Y resulta que cuando hubo el campo, que los carros dieron el espacio, este muchacho salió a correr, y yo cuando dije, no, mejor dicho, yo no me desperté, me tocó quedarme ahí, porque el muchacho pasó muy rápido, y ahí quedé. Sí, por eso es mejor, y lo digo en nombre propio, usar el bastón. Una vez tiende a ser muy confiado, porque piensa que que no lo requiere, que de pronto que el residuo visual le permite desplazarse, y resulta que el cerebro, los ojos engañan al cerebro, y el cerebro tiene la capacidad de inventarse imágenes donde no las hay. O sea, eso yo no lo creía, y pues lo traje un poco también de mi profesión. Cuando yo tenía mejor visión, yo trabajaba con imágenes, con fotografías aéreas, y hay unos procesos cuando no existe información en la foto que uno, utilizando unos algoritmos, hace procesos de interpolación o extrapolación y crea imágenes, o sea, proyecta, pero eso realmente es algo inventado, esa imagen no existe. El cerebro rellena esos espacios, sí, que uno no tiene, digámoslo así, y le crea una imagen. Entonces puede estar pasando una persona por el lado de uno, o por al frente, o por la parte donde uno no tiene la percepción, digamos, de la imagen, uno está captando la información, y literalmente uno se la puede llevar por delante, la puede golpear, la puede tocar, ¿sí? En el caso de cuando pasan las mujeres, uno puede estar cerrando, literalmente arrinconando a una muchacha, ¿sí? O tocándola sin darse cuenta, o sea, sin percibirla. Y a veces no es que la persona, o la digamos, en este caso la muchacha o la niña o la mujer, piense que uno tiene baja visión, sino normalmente lo que piensa es que uno es un degenerado, que es un abusador, etcétera, y se puede ganar un problema. Madre. Y si es con un hombre, peor, ¿sí? Porque si uno estrella a un hombre, fijo se gana un manazo. Claro, ocurrió en una hace poco un video viral, fue bien fuerte, una persona de la tercera edad con baja visión se tropezó, tocó a alguien, y ese alguien se volvió y sin escrúpulos lo tomó a patadas, y la gente le decía, no, pero ¿por qué lo golpea? Y el tipo, es que me va a robar, y sin ningún tipo de impunidad, uh-huh, lo golpeó, y se fue, simplemente no le dijo discúlpeme, sino yo me abro de aquí porque seguro que bueno, hay otra pregunta, la hacen desde Buenos Aires, y es, ¿qué es deporte adaptado? ¿A qué se refiere con el tema del deporte adaptado? Vale, sí, el deporte adaptado se trata es de esos elementos que hacen parte, o sea, que se utilizan para que el desarrollo del deporte sea el normal o lo más normal posible. Pongo ejemplos. En fútbol 5, el como pues no hay visión, entonces los laterales son dos vallas que no permiten que el balón salga. Entonces, siempre que va a los lados, el balón va a pegar en las vallas y el juego continúa. Solamente el balón sale cuando es en los dos extremos. Entonces, eso es una adaptación al fútbol 5. Por supuesto, está es mucho más ancha la cancha, el espacio que le dan. Esa es una adaptación que se hace para que los ciegos puedan jugar el fútbol sin tanta interrupción, porque el balón estaría salga por los lados. Igual, en fútbol 5, el único que ve es el arquero, y el arquero tiene muy, muy disminuido su espacio de acción, que es apenas a un metro del arco hacia adelante. Él no puede salir al área a cerrar el ángulo, sino dentro de su metro que tiene ahí se puede mover. Eso en fútbol 5. En bolos, yo juego bolos, y al lado contrario, yo soy derecho, al lado contrario en mi mano derecha manejo la bola, y en mi mano izquierda hay una guía, que es un paral que está sobre la línea que va a la canal. Derecho a la pista, donde uno, pues ya conociéndola, entonces se guía, se para en una esquina, en un extremo, y va caminando en línea recta gracias a esa guía para poder lanzar el bolo y darle a los pines. Entonces, esa es una adaptación donde del deporte pues se desarrolla a lo normal, a lo convencional, pero para los ciegos que en el deporte somos B1, tenemos esa guía que nos ayuda, ¿sí? Ya los B2 y B3 se deben defender sin esa guía, pero pues a eso se refiere la adaptación de los deportes. Y hay que resaltar también que, por ejemplo, en el caso del fútbol 5, el balón es sonoro. Uh-huh. El balón tiene unos cascabelitos, claro, que nos permite a las personas ciegas orientarnos. Harold, su merced ahorita hablaba del golbol. A mí, en lo personal, me parece un deporte muy interesante. demasiada adrenalina se respira en ese deporte, porque primero es muy rápido. Sí. Y segundo, es pues, totalmente a ciegas. Así la persona tenga baja visión, se le protegen los ojos. Cabe resaltar que Cristian, qué pena lo corto, fue jugador de goalball selección prácticamente y tuvo una gran representatividad a nivel internacional. Lo que pasa es que él no lo dice, pero yo sí lo recuerdo. Sí, es que pasado ahí. Pero Harold, ¿cómo? Gracias por su reconocimiento. Este deporte, Cristian y Harold, goalball, ¿a qué deporte se convencional se parece o se deriva? O... No, es un deporte típico de la discapacidad visual. Okay, no se parece a ningún otro. No se parece a ningún otro deporte. Esto fue creado cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Los doctores que trataban pues a estos soldados mutilados y ciegos que quedaron de la guerra, pues los tenían como terapia. Entonces, ¿qué es? El área del goalball, el área de juego del deporte del goalball, es el área el de voleibol, ¿sí? Que tiene 18 metros por 9 metros. Esos 9 metros, que es el ancho, a extremo y extremo, son los arcos, ¿sí? Ese arco mide 9 metros y tiene una altura de 1.30. Entonces no es muy alto, pero sí es largo, ¿cierto? Y en el piso vienen unas guías a base de una cinta, y en la mitad de la cinta viene una pita, una cuerda, que le indica al deportista en dónde está ubicado. El deportista, son tres deportistas, el equipo son tres deportistas por arco, por equipo, uno en el centro y a cada lado pues un compañero, derecho y izquierdo, guiados por esa cinta que tiene esa pita. Se maneja un balón sonoro. Eso es un balón tipo el tamaño baloncesto, pero pesado y sonoro. O sea, es una lámina, pues, de un material grueso, pesa 2 kilos y cuarto, tiene unos adentro, tiene su sonoro, tiene, ¿cómo se llama eso? Unos cascabeles que al tocarlo, al moverlo, él va a sonar. Esa es la guía tanto de la defensa como de los que van a atacar, ¿sí? Entonces, ese balón debe ser lanzado, el ataque es lanzado con los brazos, con las manos, no, ahí no se utilizan los pies, a nivel de piso. Dentro de las reglas pues está que debe tocar el piso, debe tocar dos áreas mínimo, porque puede ser también pivoteado, que rebote, y al otro lado pues a no dejarse meter el gol, a taparlo con el cuerpo a lo largo, los tres, coger el balón, y pues esa sería la defensa, y atacar de una vez, coger impulso y lanzar el balón a hacer. Es una especie de balón mano, pero en este caso no hay contacto físico entre los jugadores. Exacto, no hay contacto físico, y los equipos no salen de su zona, de defensa y ataque. O sea, son sus primeros 3 metros, es donde están ubicados los deportistas, ¿sí? Los que están defensa o ataque, y el balón debe tocar esa área más la siguiente área, que es como la de ataque, pero no hay contacto físico ni cercano. Cabe recordar que este es un deporte no adaptado, es un deporte paralímpico no adaptado, es decir, es específico y exclusivo de personas ciegas y de baja visión. Y lo que decía John, sí podría decirse que de alguna manera se derivaría, mal dicho, del balonmano, pero nada tiene que ver con el balonmano, absolutamente para nada, sino que es como una referencia, ¿no? Sí, claro. El deportista está, o sea, dentro de su indumentaria está, todos deben llevar sus protección de gafas, se ponen los, ¿cómo se llama eso? Son parches oculares, cerrando, pues teniendo los ojos cerrados, y unas gafas oscuras, porque lo que hablábamos del residuo visual, si no tuviesen gafas, si tienen residuo visual, que alcanzan a ver una luz, que alcanzan de pronto que les brilla el piso o algo, pues tienen una referencia para para hacer, o sea, para ubicarse, exacto, para entonces, una ventaja. Entonces todos deben de tener los ojos tapados, y el uniforme, tanto la sudadera como el buzo, son manga largas, son acolchonados, porque la esencia de la defensa pues es cubrir los 9 metros, y para eso salen volando, o sea, eso es literal, vuelan por el piso de un lado a otro deteniendo ese balón. ¿Tapan con la mano o con el cuerpo? Con lo con que todo sea. El cuerpo. Con lo que caiga. Con los ojos también se puede tapar. Con lo que es de los ojos están tapados, Jonah. Y han habido accidentes, ¿no? Claro. En Medellín, en una ocasión, un deportista de Bogotá lanzó el balón tan fuerte que prácticamente le rompió el cuello a un jugador de Medellín. Tuvo que usar cuello ortopédico como por 3 meses. Uy, o sea, carajo. O sea, el balón calienta un poquito. Sí. Lo que pasa es que es muy técnico, ¿sí? El jugador que de pronto no tenga esa técnica de defensa, de echar su cabeza hacia ocultar atrás. Ocultar su cabeza. Ocultar sobre los brazos, porque los brazos van adelante, van estirados. Pero si no hace bien la técnica, pues claro, corre el riesgo. Y así fue. El tiempo corre, el tiempo vuela, ya estamos al final del programa, nos quedan 5 minutos del programa. Esto fue rapidísimo. ¿Hace cuánto comenzamos? Hace dos canciones, hermano. Pero nos queda la tercera. Cabe resaltar que en el año 1981 se creó la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, y este deporte fue uno de los que englobó primero la federación, ¿no? Los primeros deportes aceptados como un deporte paralímpico, como tal, propio de la escena. Bueno, señores, ya el tiempo se nos agotó. Gracias pues por estar acá, los oyentes, con nosotros. Nos quedan 5 minutos. John. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, Harold Reina. Que por cierto, nos queda presentar el tema que pidió el de Molotov, ¿no? Okay. Sí, se nos va a escapar. Sí, ahorita lo presenta el mismo. Muchas gracias, Harold, por estar acá, por compartirnos su tiempo, por contarnos sobre quién es Harold y todo el tema del deporte, que es algo muy interesante. Yo prometo sinceramente el próximo año involucrarme, así sea en tejo o rana, no sé si habrá paralímpico de tejo, ¿sí? Todavía no, de rana, pues para empezar, digamos, a hacer parte de estos deportes que son muy interesantes. A nuestro coproductor Cristian Reyes también agradecerle su presencia acá. Lo vamos a tener cada 8 días, Dios mediante, desde que no pase algo extraordinario, y esperamos en 8 días tener otro invitado, que ya próximamente lo haremos los respectivos anuncios de publicidad. Siento que se nos quedaron muchas cosas por hablar, John. Podríamos volver a invitar a, siempre pasa, yo a Harold para una próxima oportunidad. Claro que sí, a la orden. Siempre estos programas va a tocar es ampliarlo como a 2 horas. Bueno, podemos empezar a... Muchísimas gracias, John, por hacerme la invitación para formar parte de este equipo. A Miguel, Harold, muchas gracias por estar acá. Y así rapidito, a mí me gustaría que, ya que estamos hablando de deporte adaptado, nos contara un poco cuáles son esos deportes que en este momento están federados en Colombia y que se pueden jugar las personas con discapacidad visual. Si hay alguna persona que nos quiere escuchar y quiere vincularse en Villavicencio. Sí, nosotros hacemos parte de la Federación Colombiana de Ciegos y de deportes de ciegos, y los deportes que están allí pues está el golbol, está el fútbol 5, está ajedrez, que ese también la adaptación es bien interesante, va por los niveles de los colores. Tenemos bolos y me falta uno, que son 5. El otro es están los muchachos de atletismo, pero por la ley colombiana, pues el atletismo está en otra liga, pero sí tenemos discapacidad visual, muchachos de atletismo. Entonces, esos son los deportes que se pueden. Además, estamos tratando de conseguir el deporte federado de rana y de dominó. Genialísimo. Bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy, pero nos falta primero agradecerle a John Moreno por la producción del programa, por la idea. La idea es una idea genial, es una idea fenomenal. Creo que vamos madurando poco a poco y el programa hoy tuvo una audiencia genial. En unos momentos publico en la página web todas las incidencias de lo que ocurrió en el programa y cuál fue nuestro número de visitas. El número va creciendo. A Cristian por medírsele a esta historia, por medírsele a esta aventura de la radio ya desde hace 11 años y por volver y a Harold, pues por estar aquí con nosotros. No sé, John, ¿quieres despedirte? Bueno, muchas gracias a los compañeros acá por la asistencia, a Miguel por la dirección, la conducción y la invitación para realizar este programa, y a nuestros oyentes en todas las latitudes del planeta donde nos estén escuchando. Por la paciencia. Por la paciencia y por la posibilidad de que nos escuchen. Muchas gracias y, como diría un amigo, hasta la vista. Claro, su tema, hermano, no nos va a dejar sin el tema que quieras. Claro que sí, escuchando a estos muchachos me fui por el tema de cerdo. ¿Alguien a quién dedicársela? ¿Alguien a quién dedicarle? Así quedamos. No, yo tengo varios candidatos ahí. ¿De cerdo? Dejémoslo ahí incógnito. Entonces dejemos Molotov de cerdo en Metropólica Radio Internacional. Ya nos vemos la próxima semana y continúa con Motel Montaña, con Flavio de Pernambuco. Ese mamarrano come cacahuates, pide pizza rain, pero no invita a sus cuates. Esa escuela le apodaban el come quesadilla. Se come los melones sin quitarle las semillas. Ese marranete se atora en el retrete. Cada que lo veo es un apodo diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado. Se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Le piace la pasta, se mete tallarines. Debajo de su almohada encontrará los tinlarines. Pasean los pasillos en los supermercados, comiendo bocadillos que le ofrecen los empleados. Antes de viajar, por cada cachete, el chofer del autobús le cobra como flete. Le quita el megatón a todos los bolillos, para después guardarle comerlo de sus bolsillos. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Era en ocasión tuvo un encuentro con el loco, porque mientras él pasaba le gritó cintura bachoco. A causa de las memelas, de los ricos pambazos, este cerdo bufarrón tiene dos potentes brazos. Al loco se lo echó con todos sus huesitos, por la fuerza que le da 1,5 millones de gansitos. Sin embargo era feliz, feliz y muy tranquilo, porque se seguía comiendo bocadillos de medio kilo. Le gustan submarinos, le gustan chocorroles, hace agujeritos para matar a los frijoles. Materia de Big Mac, materia de matocino, le llega a su presentación de ricolino. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, cerdo. Desde Colombia transmite Lord, Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio. Lo que tú eres. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres.